Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Ciclos tramas. Ciclo. Conjunto de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente. Tramas. Ciclo. Serie de conferencias u otros actos de carácter cultural relacionados entre sí, generalmente por el tema. Ciclos. Los especiales de tramas. Ciclo agua. Hoy, los ríos son macrosistemas que nacen en las nubes. Con Juan José Neif, capítulo 1. Muchas veces pensamos que estas conversaciones son viajes. Viajes donde recorremos distintas topografías. Algunas tienen que ver con la literatura, otras tienen que ver con el arte en general o con algún aspecto particular del mundo de las ciencias. El viaje de hoy tiene mucho que ver con el agua, con los ríos. El viaje de hoy va a estar guiado de alguna manera por alguien que se subió en el puerto de Buenos Aires allá promediando 1933, se subió a un carguero, el carguero Rodolfo Aevi, y fue recorriendo distintos puntos del río Paraná. Pero como él era escritor, como él era periodista, lo que fue registrando su paso por ciudades como Paraná, Santa Fe, algunas de Corrientes o de Chaco, quedaron reflejadas en sus aguafuertes fluviales. Me refiero a Roberto Arlt, que entre el 10 de agosto y el 20 de septiembre de 1933 viajó en ese carguero Rodolfo Aevi, cuyo propietario era el dueño de una fábrica de yeso de Hernandarias, y cuando llegó a la ciudad de Paraná, donde estuvo 4 días, dejó registrada, por ejemplo, esta pintura. Paraná cuenta con 3 líneas de tranvías. Están pintados de un verde rabioso y donde no existe el peligro de que el boletero le rompa a uno la máquina de los boletos en la cabeza, por la simple razón de que los susodichos tranvías no tienen boletero ni máquina. A semejanza de los tranvías que circulan por la ciudad de Río de Janeiro, junto a la caja de resistencia donde conduce el motorman, hay un fanal de hierro con cabeza de vidrio. Por una ranura se introducen los 10 centavos y casi uno ve la vida color de rosa, como escribió el poeta Raúl González Tuñón. La vida es amable y dulce en Paraná. Así parece. los motorman de esta ciudad son afables como patriarcas, y la gente de esta villa también. Cada pasajero que sube saluda al motorman, cuando baja, idem. He tomado el tranvía número 3, que va de Puerto Nuevo a Parque Urquiza. De pronto, el coche se detiene. Viene un chico corriendo, el motorman baja tranquilamente la ventanilla y frena el coche. El chico, que llegaba corriendo, transmite el mensaje. Dice la tía que no compres la purga porque se la trajo Misia Laura. Nos enteramos, por consiguiente, que en la casa de este honorable motorman hay un miembro de su familia que hoy se purgará. Que le haga buen provecho. Esta crónica fue publicada en el diario El Mundo, reitero, entre el 10 de agosto y el 20 de septiembre de 1933. Hace referencia a esa tacita de porcelana, así la imaginó y describió Roberto Ar a la ciudad de Paraná. Y algunos años después, y tal vez haya viajado en alguno de estos tranvías de colores rabiosos, nacías vos, Juan José. ¿Qué sí. recuerdos tenés de esa Paraná a partir de tu nacimiento en 1947? Mientras vos presentabas esta semblanza que es tan, tan esquemática pero tan linda, recordaba muchas cosas y la forma en que Arndt lo describe, plantea una de las instituciones que entonces existía, que era el motorman. El motorman tenía una vestimenta gris, con una gorra, con traje, y era todo un personaje, ¿no? Y las tres líneas que vos mencionás, de las tres líneas que vos mencionás, yo tomaba la número 5, que me llevaba al Colegio Nacional los primeros años, ¿no? Después, el tranvía desapareció, nadie terminó de saber bien cómo ni por qué, hay muchos comentarios distintos, ¿no es cierto? Se reeditó eso en algunas ciudades, el caso de los trolebuses en Córdoba, pero bueno, es una semblanza muy linda porque habla de las costumbres de la gente, de lo del diálogo espontáneo y cordial de las personas, ¿no? Donde una ciudad donde existe mucho contacto entre las personas, que aún hoy es así. Yo viajo muy poco, pero realmente se puede tener amigos con haber viajado en un ómnibus, cosa que en las ciudades grandes generalmente existe prevención, existe ciertos códigos que no están en las ciudades pequeñas, ¿no? Así que muy interesante. Juan José Neif, doctor en biología. Se lo agradecemos entonces, Juan José, a Roberto Barra, ese grande, como bien decís. Y ¿sabés lo que se me ocurre? Ya lo mencionaste tal vez una de las primeras estaciones, pero en este recorrido ahora terrestre por la ciudad de Paraná, que es el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo llegabas desde tu casa a la escuela? A veces en tranvía, y cuando no había fondos suficientes para viajar, lo hacía a pie, eran 25 cuadras solamente. Entonces, en esa época no estaba mal visto caminar. Hoy la gente camina menos, la gente requiere transporte, se requiere muchas veces remises. Los remises no existían, de hecho. Uh-huh. Existían los taxis, eran muy caros. Y si era caro viajar en tranvía, que el tranvía era el boleto más barato, porque después venía el boleto de ómnibus, los ómnibus en general eran tenidos como mejores en el sentido de que eran más rápidos, tenían más frecuencia, ¿no es cierto? Pero bueno, en mi casa yo pertenezco a una familia muy humilde, entonces no todos los días había condiciones para ir en tranvía y íbamos, generalmente nos juntábamos, nos encontrábamos con algún otro chico y nos íbamos de a dos, tres, y era una fiesta el viaje mismo, ¿no? Tanto de ida como de vuelta. No sé si querés mencionar algo que probablemente alguien diga, ha querido ser un émulo de Domingo Faustino Sarmiento en el Colegio Nacional de Paraná, que lleva su nombre. ¿Cursaste sin faltas? Sí, en todo el colegio tuve, en los 5 años tuve creo que 4 faltas. Y bueno, me dieron un premio por eso, porque en esa época se valoraba mucho la responsabilidad de la gente. Hoy, ¿no es cierto?, da la impresión de que se ha perdido ese valor. Pero antes era un compromiso. ¿Cómo no voy a ir al colegio? Era una cuestión de honor. Era una cuestión de, así como la gente busca destacarse por alguna condición especial, para nosotros nos sentíamos mal si no podíamos asistir. Entonces era una cuestión, no digamos de patriotismo ni de nada, era el orgullo que teníamos. O sea, se cultivaba el orgullo sano en el sentido de alguna manera de estar involucrado con lo que uno hacía. No era una cosa de sí, hoy voy, mañana no sé. O lo mismo con el colegio, con la contracción al estudio, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo tuve ciertos problemas de aprendizaje. Aprendí a hablar bien a los 5 años y aprendí a leer a los 11 o 12 años, con muchos problemas. De ahí en más tuve problemas en general para estudiar, me costaba muchísimo. Sin embargo, bueno, por arte de magia o por mis tías o por alguien que me ayudaba siempre, con las matemáticas o con lo que fuera, siempre salí adelante, ¿no? Tuve la suerte de estar rodeado siempre por gente buena, ya sea mi familia, la gente del colegio en general, los compañeros, siempre nos ayudábamos mucho. Hasta el día de hoy tenemos un grupo que se llama, es el G65, somos 35 que estudiamos juntos, ¿no es cierto? Entonces la mayor parte vive en Paraná, pero hay algunos en Estados Unidos, hay uno en España, hay algunos que son empleados, jubilados, otros son médicos, otros son ingenieros, y gracias a la virtualidad y a las redes sociales tenemos un grupo de WhatsApp y nos reuníamos todos los años. Pero ahora con este problema del coronavirus, quedamos, las reuniones son por WhatsApp, ¿no? Nos levantamos y nos saludamos o nos enteramos cómo está el tiempo en tal lugar. Uh-huh. Cosas que de alguna manera son el resabio de una relación muy fuerte que se dio a partir del colegio, ¿no es cierto? Yo creo que la parte más fuerte de la interacción de una persona con los estudiantes está en la adolescencia, está en el colegio secundario. Entonces, con esa gente tenemos una relación así muy, muy frecuente y muy linda también, ¿no? Juan José Neif es profesor en Ciencias Naturales y magíster en Ecología Acuática Continental, recibido en la Universidad Nacional del Litoral. Neif es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y fue director del Centro de Ecología Aplicada, el SECOAL, entre 1985 y 2015. Sabés que te escucho y mencionaste a esos compañeros, a esos muchachos de la escuela secundaria como ciudadanos del mundo, porque mencionaste sí. No solamente la ciudad de Paraná, Entre Ríos, sino otros lugares del planeta. Y vos estás en Paso de la Patria, ¿verdad? Estás en Corrientes. Ese pibe que hoy está en Corrientes, en las aulas del colegio Domingo Faustino Sarmiento, del Nacional de Paraná, ¿cómo imaginaba su futuro? ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué hacer de lo que venía después de cerrar ese ciclo en la escuela secundaria? Bueno, cuando uno tiene 15, 18 años, tiene muchas fantasías, ¿no es cierto? Y tiene proyectos de vida. Mi proyecto de vida desde primer año, para ubicarnos en el tiempo, fue cuando los rusos pusieron una perra en la luna. Ahí Laica. Yo estaba, Laica, ahí uh-huh. Yo estaba en primer año del colegio. Desde entonces, desde esa época, yo soñaba con ser médico, quería ser médico. Pero el problema era que en Paraná no había facultad de medicina. Y yo, para irme a Rosario, a Córdoba o a Buenos Aires, tenía que tener un trabajo, porque yo tenía que seguir ayudando en mi casa. Los tres primeros años del Colegio Nacional, lo hice del secundario, lo hice estudiando nada más. Y los últimos dos años tuve que hacerlo por la noche porque tenía que trabajar para ayudar en mi casa. Uh-huh. Entonces, era virtualmente imposible pensar en irme a estudiar a otra ciudad, y así fue que renuncié en cierta medida a lo que quería hacer y busqué, dije, bueno, no puedo estar sin hacer nada, voy a empezar a estudiar algo parecido. Y lo más parecido era la carrera de biología. Había muchos profesorados y muy cotizados en Paraná, había profesorados en literatura, en geografía, en historia, y había en biología. Entonces estudié el profesorado en biología, que era lo que más se acercaba a lo que yo quería hacer. Entonces, cuando empiezo a estudiar, me di cuenta que tenía que tener un trabajo que me permitiera la tarde libre para ir ahí, porque hasta entonces yo trabajaba vendiendo sifones de soda uh-huh. hasta terminar el quinto año. Entonces trabajaba mañana y tarde, algunas veces terminaba a las 8 o 9 de la noche. Y me fui a verlo al secretario del Colegio Nacional y le conté cuál era el problema que tenía. Entonces le digo, mire, yo quiero estudiar, me gustaría ver si usted me puede ayudar, me puede conseguir un trabajo de 6 horas. Entonces me dice, déjamelo pensar. A los 2 días me habló y me dice, hay un puesto interino de preceptor, pero es un trabajo en la escuela, en el Colegio Nacional, pero es un trabajo de 2 meses. Quiero que sepas que es temporario. El hombre me dijo eso porque me quería probar. Y bueno, y estuve trabajando esos 2 meses y trabajé los 4 años mientras estudiaba mientras terminaba el profesorado, estuve trabajando en el Colegio Nacional como preceptor. Tenía 3 cursos, estaba en tercer año, que es el curso donde los chicos son más revoltosos, tienen 15 años, 16 años. Y bueno, un poco por necesidad y un poco por, de alguna manera, tratar de cumplir con la palabra que le había dado este hombre, permanecí allí. Me hice de muchos amigos entre los chicos. Y bueno, terminé el profesorado ahí. Los dos últimos años del profesorado, para hacer algo parecido a lo que yo quería, estudié visitador médico. Se llamaba agente de propaganda médica. Uh-huh. Estudié eso y hacía la tarde, hacía el profesorado, la noche hacía ese curso. Bueno, terminé con las dos cosas, pero ciertamente no quería trabajar como profesor, a pesar de que me había recibido con buenas calificaciones y todo. No quería trabajar como profesor porque estaba medio cansado del trato con los chicos, ¿no es cierto?, con los estudiantes. Entonces empecé a buscar opciones, y una de las opciones era que algunos compañeros que se habían recibido en el profesorado estaban trabajando en un instituto de investigación en Santa Fe, en Santo Tomé, que está a 7 kilómetros de Santa Fe, en el Instituto Nacional de Limnología. Limnología, yo no sabía qué era. ¿De qué se trataba? Claro. ¿De qué se trataba? Y ahí me enteré que es el estudio, la investigación en los cuerpos de agua, ¿no es cierto? Es decir, lagos, arroyos, ríos y demás. Entonces me acerqué, por buena voluntad de ellos, me acerqué al instituto a ver cómo eran los laboratorios, a ver qué era lo que hacían y qué sé yo. Y como esos perros callejeros que no tienen dueño, dije, no, yo voy a venir acá. Pero mira que tenés que venir en lancha, porque en ese entonces no estaba el túnel subfluvial entre Paraná y Santa Fe. Claro. Y bueno, entonces yo me iba en lancha, cargaba un sándwich, ¿no es cierto?, y me iba en lancha. Algunos días me pagaban ellos incluso el pasaje, porque era buena gente. Y así estuve como cerca de 6 meses. Y un día el director estaba de lavafrascos, de chepibe, digamos, haciendo cosas para ver cómo funcionaba esto. Y un día, creo que tal vez por caridad o por lo que fuera, el director me dice, ¿y vos qué pensás hacer? Y le digo, nada, yo vengo acá, quiero aprender nada más. Y me dice, bueno, dice, porque hay una posibilidad de conseguir una beca para estudiar plantas acuáticas. ¿Plantas acuáticas? Uh-huh. Sí, es para, tendrías que empezar a estudiar plantas acuáticas en los lagos del sur. Primero acá en Santa Fe y después en los lagos del sur. Bueno, señor, vamos a probar. Entonces me presenté a la beca. Tenía buenas notas en toda mi carrera, y había hecho antecedente ahí de estar en el instituto, dieron buenas referencias mías, entonces me dieron la beca y empecé a estudiar una laguna que está en cerca de Santa Fe, que se llama la Laguna La Guardia, y una laguna que se llama Don Felipe. Trabajé ahí un año y medio. Me metí al agua con sol, con frío, con lo que sea. Había que estar con el agua hasta abajo de los brazos. No había, por supuesto, equipo de neoprene o esas cosas. No existía. Bueno, claro, cumplí bien, aparentemente les gustó. Publiqué un trabajo con la ayuda de mi director, que era el doctor argentino Boneto. Y después vino otra beca, estuve 4 años con una beca, solo que en esa beca yo le dije, doctor, Usted me pidió que estudie plantas acuáticas, sí, son lindas las plantas acuáticas, pero las plantas acuáticas viven en el agua. Dice, ¡ah, qué descubrimiento! Sí, claro, lo que le quiero decir es que a mí me gustaría estudiar el lugar donde viven las plantas acuáticas, conocer un poco más de la vida de las lagunas, conocer un poco más de los lagos, de dónde crecen. Entonces dice, tenés que estudiar ecología de plantas acuáticas. Juan José Neif, doctor en biología. Esto era el año 72, entonces empecé a estudiar eso, a abrir la palabra ecología, no solo para mí, en el año 72 era una palabra muy rara. Muy reciente, ¿no? Una palabra novísima. Es claro, estaba en los libros de texto, ¿no es cierto? En la facultad, por supuesto, no había visto ecología, se veía biogeografía, se veía mineralogía, geología, pero ecología no existía. Bueno, entonces empecé ahí a involucrarme con ecología de plantas acuáticas y de ambientes de lacustres, digamos. Estuve trabajando en los lagos del sur, en varias campañas que hacía el instituto. Y después, un día, fue por el año 70 y fines del 73, voy a una conferencia que daban sobre Sudamérica, la daba un doctor de apellido Popolicio, era profesor en la Universidad de Rosario y en la Universidad del Nordeste, y ahí muestra ahí veo por primera vez las imágenes satelitales de Sudamérica. Desde el cerro se ve la luna reflejarse en el agua mansa, el sendero que atraviesa el monte desemboca en el piñeral. Pescador del río manso, nunca le faltes al Uruguay. Hoy en Tramas, ciclo agua. Los ríos son macrosistemas que nacen en las nubes. Con Juan José Neif, capítulo 1. En lo alto de la atalaya, por la noche brilla el pueblo, muchas estrellas en el cielo, cantan grillos, ladran perros. Lucecita de mi pueblo, no te apagues en mi pecho. Ya me subo a la canoa, remo en mano, río adentro. De lejos se ven las piedras, un sauce y mil gorriones. Arbolitos de la costa, denle sombra a mis dolores. Del hombro de la luna, clarito se ve mi pueblo, brillando en el universo, alumbrando el amor eterno. Oh pueblito de mi alma, más me alejo, más me llamas. Te vas, que te lleve la corriente. Para corriente. Escribinos a tramasradio@gmail.com.